sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 933ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de estas cañerías viejas! ¿Cómo están ahí? Como taponados, ¿eh? Les noto en el rostro así como diciendo, esto está complicadísimo, pero bueno, no importa. Así y es la vida. Y estaremos vapores para que la rata Amanda, su espíritu en realidad, que nos acompaña en toda tubería y representando a toda rata suburbana, tome forma en estos momentos y los libre de todo mal. Sí, ¿eh? Sí. Señoras y señores, y si no, llamen a las tortugas ninjas. Sí, no, que vengan a las tuberías, es verdad. Sí, Leonardo, Donatello y los otros. Y los otros, nunca me los acuerdo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Séquese, ¿qué está haciendo, capitán? Lo sorprendimos, ¿eh? No, pensé que estaba chaqueteando. No, pero no. Es que no se le veían las manitas. Ay, la palanca. Señoras y señores, cuidado con la palanca. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Para ella, el viernes es fiesta. Sí, el jueves también lo es. El miércoles es como la previa de la fiesta. El martes ya se... Sí, así que... días de fiesta. Es una fiesta y es una fiesta tenerla aquí con nosotros. La productora estrella de este programa de radio, ella es... ¡La Muda! ¡Sé que sí! Y preparadísima para la fiesta. Sí. Y con todos sus derechos. Sí, que se cumplan los objetivos. ¿Tienes claro los objetivos? Sí. Ajá, cara de... Solo quiero divertirme. Está muy bien. Señoras y señores... Y es mucho, o sea... Hay que... A una altura del largo camino que uno recorre, ya con que se divierta, está como chido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al tripulante mayor. Sí, que se divierte todo el tiempo. El que se divierte todo el tiempo es una alegría, una sonrisa permanente. Esa gente que en el ambiente laboral va y viene y te contagia de energía. No puedes contradecirnos. No. Nosotros decimos que te estás divirtiendo. Queda mal porque parece una cadena norteamericana de noticias y nos estamos contradiciendo todo el tiempo. Nico, por favor, sonríe, te estamos filmando. Sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, ¡Hola, soy Mikkel! ¡Grande, Mikko! ¡El más feliz de todos! Ya saldrán sudaderas con el rostro de Mikko sonriendo. Sí, está bien, lo forzaremos. Hay programas para hacer eso y dibujarte una sonrisa. Así que, cabrón, ya te tenemos. Hemos muerto en tantas batallas. Hemos nacido en tantas tardes de brisa agradable. Hemos aparecido en cualquier callejón húmedo. Y hemos desaparecido algunas veces donde todo parecía estar perfecto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Llega el Small desde F mexicano. Hola, Small. Y nuestro amigo Chilango dice, hola, ¿se acuerdan de mí? Tenía un ratotote que no escribía. Estaba pensando en que voy a cumplir años el 1 de octubre y me doy cuenta que a mi edad mi vida es una mierda. Espero que no siga así. Ustedes, hacen que mi vida no sea tan mierda. Todo tiende a empeorar, ¿eh? Pero te podemos decir, por ejemplo, a tono afirmativo, que estás mucho mejor de cualquiera de las personas que vieron como tres coches bombas se estallaban en Irak y además... Póngale eso en el día de ayer. Por lo tanto, puedes decir... Ah, qué chido, ese, mi, la vida me sonríe. Un abrazo, Small. Y si pasamos claro, por etapas... Fíjate de dónde mirar la vida y sí, y si no lo puedo mirar de parte de otra persona, claro. Yo muchas veces quiero eso, Smoke, créeme, ¿eh? Pero bueno, generalmente tenemos esa sensación. Arriba, cabrón, por lo menos en nuestra vida es una mierda y somos muchos. Claro. Y a veces como que nada, se neutralizan los aromas. Un abrazo para el Smoke ahí en el DF mexicano. El Chupac de Tarija, Bolivia. Ja, hola, Chupac. Dice, señor Juan Carlos, veterinario Juan Carlos, de la nave. Faltando el respeto al doctor Juan Carlos. Sí, sí, eso, ha estudiado para ser doctor Juan Carlos y usted es señor Juan Carlos. Señor cualquiera. No, claro, veterinario, unos pocos. Elegidos. Nuestro veterinario, Juan sí, sí. Carlos, al que ningún animalillo llevamos a otro lugar si tiene cualquier problema que a lo de Juan Carlos, le pregunta al Chupac desde Tarija, Bolivia, tengo una duda. Tengo la nutria mal. ¿Me puede ayudar? Cría nutrias, Chupac. Ajá. Dice, no, tengo dos perros. El primero es un Dachshund, un Daihatsu, claro, es un estos compran perros japoneses sí. Que los arman tan chafa que luego se les rompen. Claro, sí, ese sí. Es el problema. Bueno, que es que en alemán, ah, no, es alemán este. El Dash, que en alemán quiere decir perro tejón. Ajá. Es como un perro tejón, ¿entiendes? Sí. Dice, el segundo es un cocker americano. Mierda. Ah, este es como, ojo. Sí, es una mierda. Claro, pero buscamos una hembra de cocker spaniel nosotros. Ajá. ¿Es lo mismo cocker americano que cocker spaniel? No, imagino que no. Y supongo que no. Supongo que no, porque nuestros amigos de Brasil estaban buscando una hembra de perro cocker spaniel, pero aquí llega con un cocker americano. Dice, mierda, tengo estos dos. Dice, ambos me rompen los huevos. Dice, para... Y tienes que tratar de alejar a los perros de los huevos. Claro. Básicamente, sí, yo supongo que sí, el doctor Juan Carlos considera no con colocarlos al alcance de los perros. Claro. Dice, se la pasan peleando desde hace más de 2 semanas. Me enteré en algún lugar que los perros son muy... ¿cómo es esto? Territorialistas. Ah, los perros, claro. Ah, claro, sí. Y sí, con sí. su orina marcan el territorio. Sí que sí. Es algo así como... sí. Bueno, es mejor ser un perro territorialista y andar marcando con orines, sino como George W. Bush, que lo anda marcando con misiles, ¿verdad? Sí, sí. Un poco más agradece tranquilo. Que tienes perros y no tienes claro. Bushes. El del Bush... ¿cómo se llaman los perritos de Terrier. Bush? Un terri... Los terrier... Dice, bueno, pero este es un caso extraño. Dice, ambos tienen su propio plato de comida, tienen sus respectivas casitas, como quien tiene lo suyo, pero aún así se la pasan peleando. Porque esa es la historia de la humanidad, es así. Sé que sí. Y la historia de los canes también. También uno tiene una casita y quiere la casita del otro. Claro. Uno tiene su plato de comida y quiere el plato del otro. Póngale Fido y quiere el plato de Dido, ¿no? Póngale, claro, sí. Sí, sí. Y dice, bueno, y aquí está, pelean toda la tarde, pelean por la noche. Bueno, tienes que sacrificar a uno. Es una lección sí, difícil, sí, sí, sí. Pero bueno. Yo recomendaría el cocker porque me gusta menos el y el Daihatsu este no lo conozco. Chupac, regala uno y al carajo. Sí. Es una pareja de perros deformes, ¿no? Porque cuando uno tiene una pareja de perros, tiene que de la misma raza. Y si es hembra y macho, mejor, porque así luego haces un negocio y vendes perros. Chupac, tu vida no está complicada. Nada, no, sí. No entiendes nada de la crianza de perros. Por lo tanto, ni tienes el tupé de acercarte a hablar con nuestro doctor Juan Carlos, no. El veterinario. Por favor, sigue en la fila. El tío Pelote desde México. Ja, dice, hola, tío Pelote. Hola, culerillos. Dice, les escribo para contarles una anécdota de mis días del Army Gabacho. Dice, resulta que me activaron a un portaaviones super mamón. Portaaviones mamón. Con el Flower Power. Que son unos arcoíris dibujados y, y cantan Living in the Army Now. Claro. Es el portaaviones más mamón que vimos. Y dice, bueno, y de castigo por andar fumando marihuana a horas no autorizadas. Claro, lo que pasa es que estaba, el tío Pedro estaba fumando un sorete así en la pista. Sí. Mientras estaban esperando para aterrizar los F-16. Y no podían bajar. No, güey, aquí me estoy fumando una chala, no me vengan a joder. Y entonces, bueno, lo mandaron a la cocina, a donde mandan a todos los chalones del Army. Dice, y cabe aclarar que las cocinas de estas mierdotas son unas mierdotas. Entonces se me ocurrió, junto con otros paisanos, hacer comida mexicana. Les hicimos unos chilaquiles, dice, súper picosos a los de la Air Force, que dicho sea de paso, son putos gringuitos rubios, dice, ah, bueno, al saber que tendrían comida mexicana, muchos llegaron temprano, pues siempre es la misma mierda de un potaje de todo y sabe al carajo, entonces dijeron, ah, comida mexicana, oye, los cocineros latinos están haciendo una comida mexicana, entonces llegaron todos tempranos, en la noche, todo un escuadrón de aviones estaba con una diarrea de poca madre, dice, a los de la cocina claro. Nos recluyeron por cabrones, y así le fue después, ¿no? Claro, y nosotros nos cagamos de la risa, dice, eso fue un acto terrorista a las tropas gabachas, claro, sin sí, duda, sí. Terrorista alimenticio, inclusive, sí, sí, terrorista sí. Gastronómico, podríamos hablar, del primer terrorista gastronómico más buscado en territorio norteamericano, que es el tío Pedote, está oculto en estos momentos en el DF mexicano. caso de que el mundo se desintegre. Jorge Castillo, alias el norteño desde Reynosa. Hola, Jorge. Tamaulipas, ahí en México, dice, ¿cómo andan, cabrones? La verdad, yo jamás he odiado a alguien. Ajá. Jamás. No te creemos, pero bueno. Me despierta envidia esa gente que nadie nunca ha odiado. Yo creo que nací odiando. O sea, al partero, el primero que odié. Pero sin embargo, hay gente que dice, no, yo nunca he odiado a nadie. En esta pinche vida jamás he odiado a nadie, pero ya me di cuenta que odio a dos tipos de personas. Ah, todo es mentira, cabrón. Bueno, pero acaba de cambiar su vida. Es un momento bisagral donde antes no odiaba a nadie, era una especie de Mahatma Gandhi, y ahora pasa a ser una especie de Mal Manson. Y dice, bueno, me he dado cuenta que odio a dos tipos de personas. ¿A quién? Número uno, a los policías. Ajá. Y número dos, a las mujeres policías. Ajá. ¿Por qué a las mujeres? Podemos condensar. Dice, bueno, que se vayan mucho a la verga, dice, es todo lo que quiero decir, saludos a toda la tripulación. No sabemos por qué, para no ser sexista, es decir, odio nada más que a los policías machines, odio a toda la fuerza policial, dice... Y un poco más. Jorge Castillo de Reynosa. Es más, agreguemos los perros policías, ya sí que sí, pues claro. También hay perros en la policía, por lo tanto, odiando a toda la fuerza, Jorge Castillo de Reynosa, México, que en estos momentos está huyendo de la sirena. Dios mío, están ustedes dos arrestados. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, cabrones, les escribe el desmejorado desde Guadalajara, Jalisco, hola, México. Hola, desmejorado. Esta ocasión quiero platicarles que mis padres se han mudado, cabrones. Sí, me he quedado viviendo solo con mi hermana. Cuando niño, imaginaba que cuando me independizara, iba a ser por mi propia voluntad, para vivir solo, hacer fiestas, ponerme pedote, llevar chavas, etcétera, etcétera. Y resulta que a los 25 años, seguía viviendo con mis padres. Y para mi sorpresa, ahora vivo prácticamente solo y no por decisión propia. ¡No mamen! Eso es tener huevos. Los padres independizaron. Sí, dice, sí. O sea, hey, ¿y tú cuándo vas a conseguirte una chamba decente y te vas a independizar? No mames, váyanse ustedes. Y los padres se fueron, ya no soportaban a los hijos. Qué chido. Dice, no pensé que fuera tan difícil vivir solo. Eso de lavar tu ropa, hacerte comer, limpiar tu casa, lavar el baño, chale. Bueno, ni pedo. Eso tenía que pasar algún día y ahora ha sucedido. Incluso creo que un poco tarde, ni hablar. Solo me queda reír con sarcasmo. Para no seguir tristeando, dice, aquí les va un chistorete. Estaba una pareja de viejitos sentados a la mesa y se disponían a ingerir sus alimentos. Y se entablaba la siguiente conversación entre estos viejitos hace tanto tiempo casados. La viejita le dice, vieja, aún siento el mucho calor en el pecho por ti cuando éramos jóvenes. A lo que el esposo le responde lógicamente, ay vieja, metiste las tetas en la sopa. Claro, sí. De ahí venía el calor, sí. Era externo y no interno. No tenía que ver con pobre, una serie, ¿no? De ese pobre viejita. Ya no lo sentía. No. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, el desmejorado. Daniel Pinzón de Bogotá, Colombia. Hey, saludos de Bogotá y para Bogotá, Colombia. Creo que es genial este programa. Es la primera vez que los escucho, pero me ha parecido muy bueno. Está cool, felicidades. Aplicamos la misma normativa. Gracias, Daniel, y todas esas cosas. Debemos agradecerle, hablando de gente bogotana, Rola, que no está en Rololandia, sino que está exactamente en Houston. Agradecerle a Gabriel, a Gabo de Houston, el habernos mandado 118 videos con todo el seguimiento del huracán. Sí que sí. Del huracán Rita, ¿no? Donde aparece la voz de Gabo diciendo, son las 8:30. Porque Gabo tiene una voz así como que sale de adentro de una caverna. Y que no viene. 8:30 y no viene. Ah, el mico no sale y estas cosas. Y va filmando y lo vimos casi palmo a palmo. Sí. Detrás del ojo de él. Así que bueno, gracias Gabo, ¿eh? Están muy chingones. Muy chingones, realmente muy chingones lo que puede hacer la tecnología. Impresionante, el mico estaba que no podía cerrar la boca. ¡Lobo, bro! ¡Ah, qué pasión, hijos del mal! Aquí está el lobito diciendo, ahora tengo un objetivo en la vida. Y este es conseguir un hombre para la hermana de Doña Teresa. Ajá. Sí, la razón razón por la cual yo me... ¿Qué pasa, Lobito? Me he entrometido en esto, dice, le estoy buscando un hombre. Es por una simple razón. Esta mujer está loca. Enloquece a cualquier hora y no deja de hinchar las pelotas. Tiene un perro maricón que se erotiza con ella, habiendo muchos hombres que desearían estar en el lugar de este perro marica. Claro, es casi como una Paris Hilton. Póngale, claro. Sí, de Momos Plancher la Puebla. Dice, doña Teresa y yo creemos que un hombre le curaría de esta locura, ya sea a base de cogidas o madrazos, dice. Así que se necesita un hombre con las siguientes características. Número uno, sí. Valiente. Ajá. Ay, tenemos muchos levantando la mano en estos momentos, muy bien. Número dos, de buen gusto. Bueno, ya hice. Ha quedado la mitad, hay mucho se naco complica, por aquí. Sí. El número tres, una buena pinga. Hay gente mintiendo ahí, bajen la mano, cabrón, eso tampoco. Y número cuatro, esta característica es la más importante, que gusten los perros maricones o que tenga la suficiente fuerza para hacer que esta mujer decida entre el perro y él, dice. Ajá. Bueno, quedan muy pocos candidatos, sí, digo, lobo, lo lamento. Ahora quieren saber cómo es esta mujer a la que busca. Sí. Bueno, la hermana de doña Teresa es Dulce, es justa, no es Dulce de qué dulce la niña, se llama Dulce, es la niña que tienen ustedes a izquierda de pantalla encuerada, tiene 20 años. Es delgada, como ustedes podrán ver, sabe vestir, estudia biomedicina, procura alimentarse sanamente, es una buena mujer, solo necesita un hombre en su vida para que deje de hinchar las pelotas. Es un bombonardi. Sí, es un bombonardi, leopardi, espectaculardi, sí, podríamos espectacularis. Decir. Espectacularis. Y espectacularis, hablemos latín correctamente. Sí. Levantan todos la mano nuevamente, aunque algunos están mintiendo, pero todos quieren ir por Dulce, así que Momos Planchurula Puebla, hablan con el lobo. Si les pide dinero el lobo, désenlo también. Sí. Porque bueno, es necesario para sus campeonatos. Está regenteando. Sí, es el encargado. Por aquí tenemos ni más ni menos que a Diana de Hermosillo. Ah, hola, Diana. Que dice, hola, pues este mail es escribir desde la clase de restauración ecológica. Ajá. Ah, impresionante, restauración ecológica. Restauran lo ecológico. Y restauran un pingüino, por ejemplo, que ha quedado en mal estado, empetrolado, todo sucio, todo cagado, y eso lo restauran. Pero dice, donde el maestro tiene una capacidad enorme de convertir los minutos en horas. Por eso mejor... Les voy a contar algo que le pasó a mi familia. Mi padre, al que yo llamo cariñosamente viejo loco, dice, chocó. Wow. Sí, y se impactó con otro carro. Pero él está bien. El carro no tan bien, dice. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Que chocó contra un policía. ¡No! Dice, eso sí es mala suerte. Aparte, el viejo loco le quería pagar al policía. Porque, ¿pagar? Pues, claro, pues yo te pago el arreglo. Toma, cabrón. Y no se da cuenta que tenía los colores de la... policía. Dice, mi papá andaba pasado de copas, dice, ¿ven lo que hace el alcohol? Bueno, ya los dejo, porque pondré atención a la clase, dice, cosas que pero no qué mala suerte, dice, justo que se te venga a cruzar un carro de la policía. Sí, es tremendo. Chocar contra un carro de bombero, contra un carro de policía, sí. Yo prefiero un carro de bombero. No, padre. Es peor chocar contra un coche fúnebre. ¿Contra un coche fúnebre? Sí que sí. Imagínate, tú te vivías en la Yo tengo un tío loco que chocó contra un coche fúnebre. Claro, tengo un tío loco y no sabes qué decir, porque dices, lo siento. Lo siento, y sí, no, todos ya está, lo sentimos, claro. Perdón, ¿alguno está herido? No está, no, el muerto. Está muerto, claro. Es muy complicado. Hola, cibermaniáticos, acá desde Argentina les saluda el más chévere galán, dice Gato, y demás apodos que le han dado las mujeres que han pasado por mis 22 años, dice, desde los 12, en fin, y me cansé de andar por el mundo de mujer en mujer, y ahora decidí tener una y quedarme quieto, que, por cierto, está esperando un baby. Dice, sin más que contarles, me despido, y un chingo a su madre para todos los radionautas que escuchan este programa tan alocado y excitante. ¿Qué mujeres se pueden liar con un tipo así? Desde Punta Alta, ¿dónde queda Punta Alta? Punta Alta en Buenos Aires, Argentina. Y es un lugar alto, sí. Es el lugar de la punta más alta, sí, de Buenos Aires, Argentina, sí. Póngale. Y ahí está Martín, que saluda a todos y dice, estoy rodeado de mujeres y ahora me quedo tranquilo porque estoy así y no sé qué. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Si quieren más alimentos, se los hubieran traído de su casa. Nosotros no somos el Ejército de Salvación. Muchas gracias. Francisco Flores es de Querétaro, México. Y un día antes de que el mundo se desintegre, manosearía a todas las viejas. Mi trabajo en especial a Jot Lil, que está buenísima. Roberto Méndez es de Río de Janeiro, Brasil. Y no estaba pensando en nada. Él estaba pensando y sigue pensando en ganar mucho dinero. El malabarista más loco, Nelo, el malabarista, está en San Salvador, El Salvador. Y dice que está lloviendo mucho y me cago en la mierda. Gino es de Varela, República Argentina. Y dice, pone música, hijo de puta, gata. ¿Pero qué? ¿No pone una página? ¿Se puede escuchar? Hola, amigos de la María Tijuana. Les escribo la yeya desde Juliaca. Luchín es de Juliaca también, en el Perú, y dice: odio a los malditos hackers que hackearon mi correo. ¿Dónde estaban mis amigos de la U? Me fregaron. Esto me parece que es parte de un plan de mi pata que siempre me está jodiendo y me quiere ver cagado. Iván es de Buenos Aires, argentino, y dice que escucharía música un día antes de que el mundo se desintegre. Marlene de Santiago de Panamá, en Panamá, ha enviado su fotografía y se la ve muy chingona. Pau es de Córdoba, Argentina, y dice: junto a todas las personas que quiero, un día antes de que el mundo se desintegre, les digo cuánto los quiero y nos vamos todos juntos a esperar el fin de los finales en una playa hermosa. Alex de Valencia, Venezuela, dice que me fumaría una lumpia. Antonio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice: ah, estaba pensando en lo chido que es coger. Dice: saludos para México, para Antonio y para toda la banda de Estoraque de Chiapas. Y así siguen. Muchas gracias por haber utilizado de estas aerolíneas para semejante mamada. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Richard de Guatemala, Guatemala, dice: ¿qué onda, chavo? Adivinen quién resucita, quién sigue vivo. Pues ¿quién? Yo, dice Richard. Richard de Guatemala, antes de que me chingue la madre, el nuevo encargado de cómputo, dice: me quitó el acceso de todo internet y me costó unos meses quitar todos los candados y trampas del desgraciado. Pero misión cumplida. ¿Me he perdido de algo? Estamos orgullosos de ti. No. Saludos a todos, que estábamos pensando hace unos minutos. Bueno, les cuento en unos minutos. Muchas gracias, Richard. Agradecemos que hayas sorteado con éxito las trampas y maromas. Vishnu es de Juliaca, Perú. Claro. Dice: hola, desintegrados. Solo les mandaba este mensaje para decirles que si es posible retransmitir a los sábados y domingos cualquier programa. Sería bueno. No, es posible. Madrugón de la mañana podemos hacer los sábados y domingos. Dice: aunque sean los primeros, sin más que decir, me voy, me da hueva. Dice: saludos a la amiga, el Muda. Muda, su silencio me excita un montón. Y del Mico, déjenlo hablar. Parece que quiere hablar el Mico. El Mico habla. El Mico habla, todo lo que tú no lo entiendas, culo, claro. Es más, hasta nos interrumpe a nosotros. Mico, cabrón. Chinga, vete de aquí, Que te, mira, te va a adoptar Silvillo y te vas a ir a vivir a Toluca, cabrón. Ya te lo digo. Rom es de La Paz, Bolivia. Dice: buenas noches. Recurro desesperadamente. ¿Qué pasa, Rom? A mí me encanta cuando alguien entra aquí desesperadamente. Sí, todo el cabello al viento diciendo: ¡ah, ya saben lo que me pasó! ¿Qué pasa? Dice: recurro a ustedes para que me comuniquen en nuestro siguiente mensaje. La Asociación de Damas de Compañía certifica que el señor Evo Morales no es nuestro hijo. Por consiguiente, rogamos al público en general dejar de llamarlo hijo de puta. Se les agradece desde la tierra de Tupac Atari. Estarán elecciones muy pronto y puede que Evo Morales sea el nuevo presidente de Bolivia. Y bueno, seguirán viniendo estos mensajes. Claramente, sí. Nosotros le diremos señor presidente a don Evo Morales. Bueno, el enano erótico de Juliaca, Perú, dice: me quejo del pinche gobierno estadounidense, de su pinche presidente y de su país en general, por seguir con esa política tan ridícula y retrógrada para con Cuba. Dice: los pinches por seguir con este estúpido bloqueo económico. Ya terminó la Guerra Fría, dice el enano erótico. Claro. Y en la Casa Blanca están diciendo: ¿cómo que se terminó la Guerra Fría? Esas mamadas las dijimos para la prensa. Claro, pero, ¿no? Sí. Dice: no, y bueno, ¿por qué no nos dejan en paz? Bueno, ahí está el enano erótico desde Juliaca, Perú, haciendo causa común con pero la, si la ellos están por la paz. Ellos no, están por la paz. No comprendemos de qué hablas. Sí, por la paz Bolivia están. Bueno, dice: hola, amigos de la María Tijuana, les escribe el Rolas de Mexicali, Baja California. Hola, y Rolas. Solo hoy les quiero contar que mi trabajo es una belleza. Solo con decirles que ayer pasé la mitad de mi día trabajando, tomándome botes de helada, cerveza, frente al computador, al mismo tiempo que intentaba trabajar. Y no es la primera vez que lo hacemos. Además que me pagan en dólares. Eres un afortunado, cabrón. En México no nos gustan estos mensajes. No. Nos dan envidia, nos dan asco, nos revuelven el estómago. Bueno, Rolas, ahí en Mexicali. ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Silvina es de Buenos Aires, República Argentina. Hola, Silvina. Y dice, lo primero que haría es ir a decirle a mi profesor de natación que lo amo. Claro, lo ve ahí todo desnudo. Todo de natación, todos marcando sus músculos, diciendo, me haces 10 largos, nado pecho, nado mariposa, nado qué onda. Te amo. Y se le tira y claro. Además, los profesores van con sus como con sus shorts de baño bien ajustados. Sí que se ponen cosas, inclusive de relleno. Sí, sí, bueno, eso es sabido. Tú lo sabías, ¿no, Silvina? Sí, Silvina, digo, no sé, a lo mejor te gusta su forma de ser y esas cosas, ¿no? Que va directamente al paquetón. En este sentido, bueno, igualmente está enamorada de su profesor de natación, está porque bien. Ya lo ha visto encuerado, lo ha visto con hongos en los pies, con todo esto, es un asco, por lo tanto, si lo quiere, lo quiere. Dice, y que los últimos 3 años no aprendí nada, solo para quedarme en su clase, y después no sé. Ah, ¿no aprendiste a nadar? Es que no le conviene. Claro, porque se tira y hace, me ahogo, entonces él la va a salvar. Va al rescate. Claro. Es una relación armónica y magistral esta, Yo creo que va a andar. Sí, va a funcionar de la media. Dice aquí, creo que me encerraría con mi Pipona, mi perra, y rezaría para que el niño elefante me proteja. ¿La Pipona es la perra o tiene otro artefacto que Pipona, le llama Pipona? Pipona es la perra. Lo que estaría chido también es que se con su profesor de natación, ¿no? Encuerado, el último antes de que el mundo se desintegre, estaría, si a mí no me dan una pileta y yo no nado. Hola, mi nombre es Willy de Juliaca, Perú. Les espero para contarles que mi enamorada terminó conmigo. Yo pensé que era un cambio por algún estúpido, pero no, me cambió por tres. Estúpidos. No puedes competir. Y con tres no. ¿Qué hacen fuera de carrera? Fíjate la situación. Sí, puedes competir con un estúpido. Con dos estúpidos. Póngale. Ahora el tercer estúpido tres, es una lección. Uno la besa, que el otro la agarra de atrás. Y el otro la agarra de peluche. Imposible. Bueno, imposible. Me di cuenta al final que el estúpido soy yo, dice. Pero le deseo lo mejor. No, mentira, que se vaya a la mierda, dice. Porque es una perra junto a esos chingones de mierda. Dice Willy que está totalmente herido porque un grupo de estúpidos desarmado le ha robado su búscate novia tres. Que nunca le perteneció. Sí, búscate tres es estúpidas difícil, pero... y equipar, le da celos. Oye, ¿tú estás con los tres estúpidos? Sí, ¿qué pasa? Ay, yo estoy con tres estúpidas aquí. Ay, igual me siento mal porque te perdí. ¡Vamón! Pensaba melancólicamente que, bueno, que hace unos 100 programas ustedes me obligaron a cambiarme de nick. ¿Recuerdan, cabrones? No, ¿cómo? Si recordáramos todas las mamadas que mandamos a hacer, imposible. Imagínate. En realidad, no lo cambié. No que no, dice, lo recorté porque ustedes bien saben que mi nick era largo, era tu Dios corrupto 666. Ahora es de conocimiento público, mi nick es simplemente tu Dios 66. Sí. Últimamente he notado que hay un espacio para los mensajes de tipo turista y este no ha entrado porque nos distrajimos. Sí, perdóname que te lo diga. Dice, carajo, yo no quiero entrar en eso. Dice, al cual ustedes. No, es que la imagen de los tres amigos tuyos con tu novia estaba chingón. Sí, usted está bien, está medicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó hace años el mensaje de los tres. No era con la... Se ve que le pegó ese mensaje de los tres. Sí, me gustó. Tu Dios 166 ya está en otra totalmente distinta y ha zafado la situación de caer en mensaje de clase turista porque la muda lo ha querido así. No se debe haber pasado, estaría distraída. Ya está pensando en sus chingonerías. Dice Miel de La Paz, California Sur, esto es en México. Sí, dice, hola, Miel. Una corrección a su glosario. Chale, no significa chido. Es como algo que no sale bien y te agüitas. Dice, te pones triste. No sé, van un error. A veces envían cosas. Igualmente, últimamente no están enviando cosas. Mico. Mejor que así sea porque Mico no las puede subir. Pero ¿por sí, qué no puede? No, había un error. El error estaba. Y muy bien, Miel. Gracias a Miel, gracias, y a Juanito, que llegó también. Gracias, soy que amigo Juanito. Comunicados de www.juanitowebblog. Me tienen harto los weblogs. Sí, a mí también. Voy a hacer una declaratoria en estos momentos. Yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen su blog donde dicen, yo subo mis chingaderas y entro a mis amigos y veo mis chingaderas y soy feliz con eso. Pero ya conocimos el blog, por ejemplo, del Lobo, uno de los primeros en llegar con blogs aquí. Pero eso no es un blog. Eso no es un blog. Es una página web internacional. La mejor. Delobo.com. De hecho, es de Lobo. Lo que me molestan de los blogs son las direcciones. Sí, juanitoalcachofas.blog / instituto del diagnóstico.com. Al carajo. Bueno, está bien, si son felices teniendo su blog, sí, está tengan bueno. Su blog, y ya. Palomita Forti, que no tiene blog, eso sospechamos. Pero tiene tantas cosas. Tiene muchas. Palomita Forti, de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, dice, yo me quejo de la gente que se queja del cigarro, dice, o los humos, o del olor, dice. Yo siendo no fumadora, tengo unas ganas ahora, dice. Bueno, me quejo por la misma ley, ya que esta fue la ley que no te deja fumar adentro de mi habitación. Ya se meten en todo el servicio de inteligencia norteamericano para hacer cumplir la ley, se meten en la habitación de Palomita Forti. Palomita está fumando. Esto es... Está muy mal. Entra la gente de negro y dice, mamita, quítate eso de la boca. Que no es un cigarro, pero no importa. No importa, no quítatelo. Se puede fumar. Claro. Dice, bueno, así que, bueno, ni dentro de mi habitación, ya que vivo internada en la Universidad de Búfalo. Esta es estatal, del estado de Nueva York, y por ende está regido por eso. Dice, río por no llorar, hombres de poca fe. Porque estos son varios mensajes que ha llegado, está muy interactiva Palomita Forti. Dice, hombres de poca fe, y yo he podido ir muy lejos con mucho menos que un pasaje. Y cuando menos se lo esperéis, estaré por la avenida. Bueno, dice, quiero quejarme de toda la gente que me va a putear por la información que se me hace verdadera sobre la teoría del caos. Dice, y luego punto aparte, quiero hacer llegar a la nave nada más y nada menos que un saludo a mi gran amor Kevin Galdames, quien se queja justamente conmigo con que el pirata me discrimina y nunca lee mis mensajes bien y parece que soy una pendeja, siempre arrecha. Palomita, que ni sabe escribir hispano. Sí, eso sí. Es muy interactiva. Carajo, no debes pedir tanto pirata, y debes otorgar más. The kitchen in the night. Bueno, me putea, no, en inglés. No, se pone gringa encima, no. Para putear se pone gringa. Bueno, agradecido, Palomita Forti. No te discriminamos aquí, pero quítate, por favor, que estorbas. Desde aquí está Saquín. Hola. Razones por las que los mexicanos... Voy a hacer una aclaratoria. Yo no es que vengo leyendo los mensajes y... Ah, qué chingón, cómo se entiende este perfectamente. Y cuando leo el de Palomita, me agarra así como una especie de chiripiorca. No. Que a veces me agarran con mensajes que están... Palomita Forti redacta con la panocha. Sí. Redacta con... Lo hace muy bien. Lo hace. Porque para hacerlo con la panocha. Pero hay gente que pagaría para verla redactada. Sí, pero bueno, es complicado. Yo a veces como que me trabuqueo con ella. Lo lamento, Palomita. Si sabes que te quiero, beso tronado para ti. Tengo aquí una información que me ha dicho Leomar Tecolote de Boer. Ajá. Ha dejado un mensaje de texto en la licuadora y dijo: por favor, me saludan a la gente de Negril, que es una banda de mataderos que va a estar en un programa justamente ni más ni menos que de Frecuencia Cero. ¡Ja! Por lo tanto, sí, el sábado de 13 a 15 lo pueden escuchar por internet. Esto también entra, claro, justamente a la web de Frecuencia Cero, está linkeada ahí en Canal Trans, así que entra a Frecuencia Cero de 13 a 15 del sábado, hora de Argentina, hora de Argentina, lógicamente Argentina, se maneja con el hora de Argentina, sí. Estamos hablando de un grupo argentino y de un amigo de Leomar Tecolote de Boer, que ha hecho en sus pasos por Buenos Aires, Leomar, que se llama Migue, y que, bueno, aguante Migue, va a estar en Negril, en Frecuencia Cero, en el programa Amateur. Le mandamos un saludo a toda la gente que hace el programa Amateur, y específicamente a Frecuencia Cero, que es parte importantísima, la más rockera quizás de toda la red de retransmisoras terrestres. Sí que sí, en Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Apple Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Sub FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. Bill Radio. Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero diciéndonos que esto no iba en este momento. Perdón, cura, es que esto está todo tan estructurado. Sí, es la estructura. Sí. Y cuando está guionado. Como que le arrancas y le arrancas. Sí. Así que recuerdo, en el sitio oficial canaltrans.com y el carajo, me voy. Si alguien más poderoso que nosotros, mañana nos volveremos a encontrar. No, mañana, el carajo, sábado. El lunes nos volveremos a encontrar. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Panda, nuestro amigo el Panda, sí. Un abrazo para ti, Panda, y ya no es más pendejo. No importa, para mí sí. Sigue siendo pendejo. Está bien, Panda, un abrazo. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡No joda! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrado sobre tanta desintegración. Ey, ¿qué clase de anarquismo es este? O sea, no podemos terminar el programa cuando nosotros queremos. Sí que sí. O sea, nos place. Bueno, nos vamos, que no se puede. Capitán. Hay como unas normativas. Ah. Hay como unas mamadas. Bueno. Mamadas son mamadas, dijo Al Capone de Culichi. Ah, mamadas son mamadas, el show debe continuar. El show es una mamada. Es verdad. El show debe continuar. The show must go on. Show must go on. Bueno, continuemos, cabrón. Sí. Sajín dice, hola, razones por las que los mexicanos no pueden ser terroristas. Número uno. Un spam. Sí, las siete... Yo no quiero decir nada, pero... No, yo digo así por lo bajo, ¿eh? Cuidado con este spam. 7:45 es muy temprano para nosotros. Es verdad. Número 2. Siempre llegamos tarde, hubiéramos perdido los 4 vuelos. Número 3. Las chicas bonitas en el avión nos distraen. Número 4. Hablamos fuerte y la gente centra la atención en nosotros. Número 5. Está chido. Latinoamérica, ¿no? Es muy parecida. Dice. No, porque me subo a este avión, cabrón, porque hace un atentado en la Torre Gemela, ¿sabes? Que ya... Dice, número, ¿cómo era? Me perdí en algún número. Bueno, al carajo, spam. Sí, sí. Spam, señoras y señores, por eso los mexicanos no podemos ser terroristas y al carajo me apoyas. Hola, hace mucho tiempo que no aparezco por estos lares, dice el ciego Chagasau. ¡Ah! Impresionante. Hola, ciego. Sí, nos ha asustado. Sí que hace tiempo. Es verdad. Dice, bueno, ha sido un año complicado en lo personal. ¿Qué pasó, ciego? Dice, he tenido que realizar muchos viajes y he estado algún tiempo sin poder, sin tener internet en el trabajo. ¿Qué fue? En mi, bueno, me recordarán, soy centralista. Falta poco para que juguemos con Brasil. Dice, y recuerdo las últimas apariciones de Liomar del año pasado, cuando el muy cabrón le dio los botines defectuosos a Gaona para que no logre el penal. Con San Pablo, ¿recuerdan? No. No tenemos mucha memoria deportiva, ciego Chagasau. No, no tenemos memoria, no diga deportiva. No, pero en este caso, en efecto, deportiva queda como mejor. Sí, queda como que nos acordamos de todo, pero se nos van, póngale, por ejemplo, la cifra del último goleador de los Chivas Rayadas de Guadalajara. Dice, hoy le pido una mano para ver si... Y bueno, lo hablaremos con Eliomar. Sí. A Eliomar le pides una mano... Y te tienes que encuerar, eso es lo malo que tiene. Sí. Se aprovecha. Dice, bueno, yo soy soy un pinche fiero. Dice, bueno, no sé, cómo sigue con esto. El ciego ha vuelto. Eso es lo importante, sí, ¿no? Sí, dentro, sí, de todo este mensaje. El ciego está con nosotros. La importancia del ciego está con nosotros. Y ve, señores, milagro, ve. Hola, soy Pebeto de Oaxaca, México. Hola, Pebeto. Aprovecho la ocasión para mandarles un saludo a todos los de la nave y también para mandarles un chiste, a ver si les gusta. Si no, rechinguen a su auto, a la autora de sus días. Pero no es forma, no nos gusta como por mensaje, no nos gusta el chiste tampoco, no le vemos la gracia, no hay de qué reírse, el mundo está hecho mierda, todo se va a la mierda y tú con chistorete. Solo me gustaría aclarar que vivo en Treviso, España, el extracomunitario. Sé que sí. Dice, luego me da gusto mandarle la foto, ya ha llegado la foto. ¿Se acuerdan que le habíamos pedido la fotografía de la marioneta favorita de él? Ah, sí que sí. Y las marionetas son super ácidas, son ácidas. Sí. No son marionetas así de, ah, me compré el titiritito de no. De no sé, de Chavela Vargas. No, son esas marionetas que se le abre la cabeza, sí, y de la cabeza sale un... Chorizos toluqueños. No, es complicada, ¿eh? Sí, pero, sí, bueno, sí. Arte puro, un talento indiscutible, y no sabemos si él mismo las construye sus propias marionetas. Están chidísimas. Dice, esta que les envío es un ñomo que se le abre la cabeza, ¿eh? Y le sale un murciélago. Claro, ah, no es para niños. No. O sea, el niño quiere ver al príncipe, al mendigo y alguna cosa así, y no un ñomo que se le abre la cabeza y le sale un murciélago. Pero igualmente yo creo que hay que mostrarle estas cosas. Sí, hay que mostrarle las cosas porque hay muchos ñomos a los que les abre la cabeza y les sale un murciélago. Por lo tanto, los niños entrando en la realidad. Dice, acerca de las marionetas eróticas, tenemos dos marionetas de un futuro performance que se quitan la ropa. Dice, una es una abuelita que se le caen las tetas al suelo y la otra es una chica que no disfruta de su trabajo. Dice, como muchas chicas de las Europas que son esclavas, dice, saludos desde México, viajando con los títeres, y si quieren ver un espectáculo, sí, lo pueden, sí, ver en la página, en la parte de internet, dice, o desde arriba de la nave, saludos de Edwin, el extracomunitario. Y no va que el menso no envía como se puede ver a través de internet, pero qué chango. El agente... Qué chango, qué chinga este. Bueno, un abrazo, felicitaciones. Enviaron la dirección. Querido artista, nos emocionas. Jaime Sandoval es Hola, de Bahías Jaime. De Huatulco, esto es en Oaxaca, México. Dice, ¿qué onda, tripulación desintegrada? Pues pensaba en dónde chingados guardó su tesoro el señor pirata y si alguna vez fue un terrible corsario. O es puro cuento. Ni puro cuento, ni terrible corsario, ni mamadas. Se puede ser pirata de otras cosas. Sí, el tesoro sigue buscándolo, jamás lo encontrarás. Bueno, pues su programa está chingón, dice. Ya mandan a chingar a su madre a todos, dice. Pues bueno, con afecto y cariño, chingue su madre. Menos mi mujer, la muda. No mandamos a chingar, no mentamos madres a todos. Tú te la mereces, pero sí. no andamos con ánimo. Soy el Oso Perro, desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Oso Perro. Quiero decirles que me había desconectado un rato. Sí que y, sí. De escribirles, dice, porque me habían cerrado mi cuenta de Hotmail. ¿Cuál es la relación de este programa con tu puta cuenta de Hotmail? Si puedes escribir por medio de los formularios de Canal 3. Sí, o es más, reproduces un archivo de spam indirecto y lo envías a través de la 14 social que genera justamente una introducción a una cuenta de Hotmail ajena o de Yahoo o de Gmail. Póngale. Y directamente te comunicas con tu hermana. Es sencillo. Pero no me vengan acá con que, ah, oh, no, porque el día que el señor Hotmail se le ocurra cortar todas las cuentas de correo, ¿pero qué hacen? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a llorar como marrón. ¡Ay, se me acabó el mundo y la mierda! Qué feo, ¿eh? Bueno, eso fue una mierda, dice. Es que tenía un chingo de contactos. Pero al carajo, les mandé todos a la mierda. Como, platíquenme. Ah, están quemados. Dice, bueno, de aquí abajo todo se ve igual pero diferente. Con un poco más de lo mismo. Saludos y no me llamen, los llamo yo, dice. Bueno, un abrazo. Esperamos tu llamado, ¿eh? Esperamos tu a través de Hotmail. Sí, sí. Bueno, por aquí alguien dice, hola hijos de la chingada, ¿por qué lugar del espacio andan dando vueltas? Les escribe Lolo. ¡Ah! ¡Lolo! ¡Lolo! No, que no sea ese, por favor. A mí, los guitarristas que ponen cara rara y que vuelan no me gustan. Se le va... ¿Eh? Mírenle usted, no. Es de Bahía Blanca, sí. República Argentina. Y estaba pensando, mientras escucho el programa 928, que me puse a pensar en un intento de una teoría. Si el hombre desciende del mono, ya está esa teoría, ¿eh? Sí, es una teoría darwiniana. No sé si te informaste. Hola, campanita. Yo podré ser hijo del Mico, porque eso sería chingón. Mico, fuerzas, yo te apoyo en la lucha contra el señor Lagartija. Aguanta el Mico, que hay luchas internas aquí que nos enteramos. Digno de un Lolo esto, ¿eh? Sí. Chelo de Tarija, Bolivia, dice buenas noches. Hola, y Chelo. No es mucho joder, quiero pedirles un gran chinga a su madre para un friki muy querido aquí en Tarija, Carlos Fernando Pérez, que hoy cumple 22, y pedirle que ustedes le puedan convencer de que deje de tener, no sé, no podemos convencer a nadie. La madre? No sé, porque está de moda. Ahora claro. Parece que cumples años y no, en Tarija no nos gustan las modas. La gente se menta a la madre. No nos gusta nada. Diego Gómez de Resistencia Chaco Argentina dice, hola, che. Bueno, no queríamos hacer este bloque. Escuché, este está con qué. Claro, sí. Dice, escuché el programa desde que le dedicaron la canción de la sirenita a las víctimas del tsunami. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Otro programa habrás escuchado. Y en el programa 927 escuché mi nombre, o mejor dicho, un boludito sin huevos que para decir de frente las cosas no se atreve. No deseo que le chinguen la madre, ya tiene bastante con la mujer que tiene. Bueno, hasta la próxima y saludos a Eliomar. Y le dice, le informa que la madre de Diego Gómez está detenida, ajá, está encarcelada. Por lo tanto, le dice a Eliomar, mamá está presa. Bueno, estaremos tratando de ver si le podemos acercar cigarrillos. Sí, Diego, sí, sí. Además de tus chistoretes, que son realmente fabulosos, de un nivel prácticamente televisivo, debemos decirle que sospechábamos eso, que no eras tú el que escribió el mensaje, porque si no tenías sí, llegó muy, muy por lo bajo. Daniel de Bogotá, Colombia. Bueno, hola, un chingo de mensajes que llegan por aquí. Hola, Lacras del Universo. Saluda a Rodrigo. ¡Ay, Luis, carajo! Todo perdió contacto. Lo tenemos por aquí, los News de Brasil. También está Karen Micaela con un extenso mensaje. Bolivia. Y yo le pregunto en estos momentos, mientras veo al ingeniero Yafin, mientras lo veo a Chupac, mientras lo veo justamente a Sir William Transformer. Veo muy mal la Tierra, estaba perdiendo contacto. Que envió señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un segundo en el bosque de los tiempos. ¿Un segundo en el bosque de los tiempos, güey? Sí que sí, no entraron nunca al bosque de los tiempos del niño elefante. Bueno, pues, yo que recuerde, no, ¿eh? ¡Ja, bingo! ¡Vamos, cabrones, entremos! En caso de que el mundo se desintegre... Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. He aquí el bosque de los tiempos del niño elefante. Aquí el niño elefante acumula los tiempos en forma de energía. Aquí está toda tu familia, los vivos y los muertos. Tus amigos, tus amores, tus odios, todo lo que has vivido y todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, todo lo que vivirás, poema, universo, una sartén, una máquina potente, una jirafa, una moto, una copa, una trueno, una clavija de una guitarra y llamas. Un tren eléctrico. Un tren eléctrico. Mío. Un tren. Y caso de que el mundo se desintegre. It's the only choice.